Allí lo tenemos en línea a Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, de alguna manera ha asesorado a Nicolás Maduro, me dicen también que ha asesorado a Podemos, este espacio político español de progresista, y está en línea, lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Alfredo, a ver, horas tensas decíamos ahí en Venezuela, queríamos saber cómo está viendo usted el proceso, lo que se está viviendo allí. Estamos en un momento, una vez más, de la política en máximo voltaje. Tampoco es tan extraño en Venezuela, en este periodo del siglo XXI, una política diferente donde hay una confrontación máxima, una politización máxima. Y me atrevo a decir que los tres últimos años, desde la muerte del comandante Chávez, la oposición ha querido llevar al extremo, más allá de la, incluso de las reglas democráticas. Lo intentaron desconociendo los resultados en una primera instancia, 2013, a las llamadas guarimbas en Venezuela, que fueron una violencia callejera con muchas muertes en el año 2014, y hasta hoy que nos encontramos en una situación pues de máxima tensión, donde la Asamblea parece que ha tomado un camino pues recientemente conocido del golpe parlamentario en Venezuela, intentando desconocer el orden constitucional, con unos artimañas hasta cierto punto ridículas por incluso plantear un juicio político frente al presidente Nicolás Maduro, hasta llegando a decir que no estaba trabajando cuando lleva cuatro días de gira internacional, pues velando, intentando luchar por una estabilidad de los precios del petróleo, con lo cual otra vez la política se pone en el punto de mira en un país como Venezuela, donde yo, cuando uno lo mira desde afuera, a veces se extraña porque probablemente hay muchas otras democracias adormecidas donde no hay confrontación política, y en Venezuela yo siempre rescato que la política lleva a niveles muy muy extremos. A ver, ¿cómo se entiende este desconocimiento, si se quiere, en un sector de la oposición, del llamado al diálogo que hizo el Papa Francisco? Yo creo que la oposición juega un poco contrarreloj. Me parece que estaba considerando que la economía venezolana no iba a tener ningún tipo de recuperación. Por ejemplo, hablo simplemente de una variable que es clave allá, que son los precios del petróleo. Sí. Un dato concreto, el primer trimestre de este año el precio promedio del crudo venezolano estaba en 26 y en la última semana está por encima de 43. Ajá. Lo cual significa que la oposición tiene un tiempo muy limitado para poder hacer lo que consideraba que era cuanto peor mejor para ellos. Consideran que los tiempos no le dan. Además, el aval internacional también jugaba en contra suyo. Las giras internacionales recientes del presidente Maduro, tanto en Turquía recientemente, estos últimos cuatro días, con visita al Vaticano, con visita con el nuevo secretario general de UNASUR, o incluso la reciente cumbre de los países no alineados en Margarita, yo creo que todos los factores para la oposición no le han gustado, en tanto que se atisba una recuperación lenta, suave. Con esto no hay que ser ni mucho menos un optimismo ridículo, para nada, pero sí es cierto que la oposición, creo que hay un sector grandísimo de la oposición que no tiene ganas de jugar a las reglas democráticas, no tiene ganas de esperar, y por lo tanto fuerzan esta situación extrema de desconocimiento de un orden constitucional. Pero creo que, a diferencia de lo que ha sucedido en Brasil, en Paraguay o incluso en Honduras, creo que la correlación de fuerzas políticas e institucionales en el país venezolano todavía no están a favor, ni mucho menos para que se dé efectivamente este golpe. Alfredo, Pablo Caruso lo saluda. Un poco deteniéndome en eso que usted menciona, en principio recién explicábamos que por la nueva constitución en Venezuela un poder no puede doblegar al otro, es decir, el Tribunal Superior de Justicia necesitaría convalidar efectivamente el avance posible del juicio político, pero al mismo tiempo, y sigo con la comparación con Brasil, las calles de Venezuela en este momento no son las mismas que efectivamente en Brasil, en la relación de la gente, digamos, con el PT, la relación de la gente con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sabemos que en las próximas horas va a haber una movilización de la derecha a Miraflores. Queríamos preguntarle cómo está latiendo la calle hoy en Venezuela en este momento. Yo estuve el 1 de septiembre en Venezuela y nadie puede negar que la marcha opositora pues recuperaron la calle después de muchos intentos fracasados. Pero también esto no puede negar que el chavismo tiene mucha calle, tiene mucho pueblo en la calle, y es algo que, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del revés electoral de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado, el chavismo siempre ha tenido calle, ha trabajado, hay una identidad política chavista muy viva, más viva de lo que muchas veces se piensa desde afuera e incluso la propia oposición pretende desconocer. Por lo tanto, por un lado, a la diferencia de Brasil y de otros países, muestra un músculo de pueblo en la calle, con una gran conciencia política de que no van a permitir ni mucho menos un golpe de este tipo, pero no solo eso, sino creo que hay un institucionalismo como un Tribunal Supremo de Justicia, hay un poder electoral, hay un ejecutivo, hay unas fuerzas armadas, que me parece que de ninguno de los actores políticos determinantes en el país permitirían ni mucho menos lo que sucedió en Brasil, y creo que la oposición es consciente, y a veces tengo un análisis más de que están buscando más interrumpir un proceso de gestión de política pública que empieza a recuperar, insisto, con cautela, con lentitud, pero que sí hay un proceso de recuperación, y el objetivo siempre es el mismo, interrumpir, desviar la atención y de alguna manera llamar a su comunidad internacional. Este término a veces hay que ser cuidadosos, porque la comunidad internacional no es homogénea ni monolítica, sino ellos llaman a los suyos, me refiero a esta oposición que busca con Almagro y a algunos otros actores, pues intentar ingerir, tener un cierto grado de injerencia en el país, pero insisto, las condiciones son muy diferentes a lo que ha pasado en otros países. Alfredo, a veces cometemos el error desde fuera de Venezuela de leer en términos locales lo que está pasando en una sociedad que tiene sus propias características, más allá de las similitudes y los procesos recientes. Hoy Maduro, corríjame si me equivoco, llamó a la resistencia cívico-militar. ¿Cómo hay que entender efectivamente ese llamado? Venezuela es un país que desde que nace con el chavismo en el siglo XXI tiene uno de los pilares determinantes, la unión cívico-militar. Pero esto hay que leerlo incluso como en el año 2001, en una época muy difícil para Venezuela, heredada del neoliberalismo, las Fuerzas Armadas se pusieron incluso a participar en las misiones sociales. Es difícil para un país como la Argentina, o yo que vengo de un país de España, entender el rol de las Fuerzas Armadas tan diferenciada a nuestros países. Es clave entender esta unión cívico-militar. Yo creo que las Fuerzas Armadas han garantizado en momentos de dificultad. Hay que recordar el intento de golpe en el 2002, o por ejemplo el decreto de Barack Obama recientemente, del año pasado. Yo creo que eso es a lo que se refiere el presidente Nicolás Maduro, porque hay que recordar algo fundamental. En el documento que salió ayer de la Asamblea intentando desconocer el orden constitucional, hay una llamada expresa por primera vez a las Fuerzas Armadas para que desconozcan al presidente constitucional electo. La respuesta de hoy del presidente Nicolás Maduro es precisamente hablándoles a esta misma asamblea que ayer estaba solicitándole a las Fuerzas Armadas a que desconociera un presidente constitucional. Quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con Alfredo Serrano Mancilla, él es doctor en economía, asesorado a Nicolás Maduro y conoce lo que está sucediendo allí y cuáles son los actores y las fuerzas que se mueven dentro del panorama y la política venezolana. Alfredo, yo quería preguntarle cómo lee usted, cómo interpreta que todos estos episodios que está narrando ocurrieron casi en simultáneo cuando el Papa recibe al presidente Maduro e intenta una gestión negociadora, incluso con fecha y con un avance con distintas gestiones. ¿Cómo lo interpreta y cómo cree que lo tomó parte de esa oposición tan radicalizada que usted hacía descripción recién? La oposición venezolana justamente creo que está muy incómoda desde principios de año con cuáles han sido los actores que están garantizando y están empujando el diálogo. No solo es el Vaticano, y en este caso el Papa en lo concreto, sino que la UNASUR, con presidentes como Samper, el expresidente colombiano, Torrijos, o el propio Leonel Fernández, incluso con la presencia expresa del expresidente Rodríguez Zapatero, llevan todo este año intentando empujar, siendo garantes, partícipes del diálogo. Cuando se solicitó la presencia del Vaticano, también dio el ok el presidente Nicolás Maduro, y ahora esto último, esta última parada con el Papa, volviendo a repetir el diálogo o la aceptar y las puertas abiertas. De hecho, el domingo va a estar el presidente Nicolás Maduro en Margarita, justamente abriendo las puertas a todo aquel que quiere participar en el diálogo. Yo creo que la oposición calculó mal, pensó de alguna manera que el gobierno chavista se iba a ensimismar, se iba a cerrar de puertas adentro, y es algo que quizás desde afuera, insisto, no se tiene tan claridad. Venezuela, desde la gestión chavista, está más interconectada con el mundo de lo que todo el mundo imagina. Una cosa distinta es no estar interconectado con el Fondo Monetario Internacional, pero cuando uno tiene relaciones con China, con Rusia, con grandes países de la UNASUR, incluso con presidentes de gobiernos, insisto, que no son estrictamente del corte chavista, como puede ser el propio Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y tantos otros, me parece que esto incomoda mucho, y creo que el presidente Nicolás Maduro muestra a la comunidad internacional que no tiene ningún problema en dialogar. Eso no significa ni mucho menos en aceptar ningún tipo de injerencia en el gobierno bolivariano, que ese es el, yo creo que el gran cambio de sentido común que muchas veces no se entiende, pero que en Venezuela se ha dado, y es la recuperación de la soberanía y de decidir las cosas puertas adentro, a pesar de recibir, pues, con diálogo a la gente de afuera. ¿Cómo se puede calificar, digamos, la, a ver, inacción, me sale, pero en realidad no es inacción, porque claramente forman parte de la campaña internacional de desestabilización del gobierno de Maduro, pero lo que ha hecho Mauricio Macri, o incluso Temer en Brasil, digamos, está el Mercosur, digamos, no apoyando el proceso bolivariano democrático, sino poniendo en juicio el gobierno de Maduro? Es bien contradictorio a veces cuando uno escucha al presidente Temer solicitar con Almagro, pues, que la activación de la Carta Democrática después del golpe parlamentario en Brasil. En el caso argentino es distinto, pero es cierto que hay un intento de arrinconar o de intentar atrincherar por algunos presidentes como el Mauricio Macri. Yo creo que a veces detrás de esto juegan intereses externos. Yo creo que el papel de los Estados Unidos y jugando con interlocutores y mediadores como Macri, un poco en formato títere, para tener un nivel de presión. Y luego creo que incluso, yo recuerdo bien, como a principios de año, el señor Macri mandó a su canciller a Venezuela intentando granjear el voto de Venezuela para que la canciller fuera nombrada secretaria general del UNASUR, y probablemente cuando recibió el no por parte del gobierno bolivariano, seguramente pues volvió a tener una política mucho más agresiva contra el gobierno bolivariano. Intentan utilizar Mercosur. Hay que tener claridad que Chávez, cuando entró en Mercosur, ya tiene una cláusula determinada que nunca tendría un efecto arrastre. Por ejemplo, si Mercosur firma un acuerdo con la Unión Europea, Venezuela entró recientemente, pero con ciertas cláusulas de excepcionalidad, de no sentirse arrastrados por tratados de libre comercio, y eso es importante que la gente, creo, que lo conozca. Uh-huh. Alfredo, la última, esta sí, cortita, pero tiene que ver con la realidad española, ¿no? Digo, finalmente, a partir de la abstención del PSOE, digamos, Rajoy podría volver a formar gobierno, digamos, ¿y cómo se está viviendo eso y cuál es la situación de Podemos en este escenario? Bueno, todo apunta de que parece que el sábado ya a la noche habrá presidente después de estas reglas tan particulares que tiene esta democracia española, un presidente electo pues muy por debajo del 30% de votos, o por el 30%, mejor dicho, y luego de haberse, pues ya todo el mundo conoce la historia, de haber forzado tanto a la disolución casi del Partido Socialista. Yo creo que Podemos se queda como la única fuerza opositora, con un caudal de votos importantes, más del 20% de los votos, 5 millones de electores, y creo que demuestra que no tiene ganas de participar en esta foto en la cual todos los partidos a una, perdonan la corrupción, los desahucios y todo, van a garantizar que sea Rajoy el presidente. Y yo creo que hay una continuidad y una honestidad política, ¿no?, del partido Podemos para seguir estando en el otro lado en el cual no es con presidentes, con tantos múltiples casos de corrupción, insisto, de tanto endeudamiento social. Y me parece que se abre un escenario, insisto, conflictivo políticamente para España. Pero Podemos creo que ha demostrado, pues, en este momento difícil, no fácil, porque tantas elecciones seguidas y con tantos poderes fácticos en contra, pues ha logrado resituarse bien como el único gran partido opositor en frente de un Partido Popular, que ya sabemos lo que ha hecho en la última década perdida en España. Alfredo, gracias. Y gracias por esta comunicación. Un abrazo.